Hoy es jueves 21 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Restauración del monolito y presentación del recorrido de la memoria. Mañana, viernes 22 de mayo, se va a realizar un acto para restaurar el monolito que se instaló en octubre de 2014, recordando a las personas asesinadas tras la fuga del fuerte en 1938. Este acto, organizado por la asociación AASTUAC y la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, irá precedido de una charla que tiene por título Presente y futuro de la recuperación de la memoria. Esta tendrá lugar en el Kulturgune hoy jueves 21 de mayo a las 8 y media de la tarde. La restauración del monolito será, como decimos, mañana viernes 22 a las 6 de la tarde y a su vez se colocará un panel que recoge un recorrido de la memoria uniendo los lugares del monte Ezcaba con significación en este sentido: fuerte, cementerio de las botellas, monolito del 50 aniversario de la fuga y fosas comunes señalizadas. En el acto intervendrán una nieta de una persona fusilada, una persona del colectivo AASTUAC y también habrá intervenciones musicales. Izquierda Ezquerra celebrará hoy su mitin de campaña en Berriozar. En el mismo intervendrán el candidato a la alcaldía de Berriozar, Iñaki Bernal, y la segunda de a bordo de la candidatura, Teresa Burgui, y los actuales parlamentarios y candidatos al Parlamento Foral, Chema Maule y José Miguel Nuín. El acto tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza Euskal Herria. El Gaztegune acoge una exposición antigua del movimiento juvenil en Berriozar. Se trata de una recopilación de fotografías en las que se ven diversas actividades y encuentros de las personas jóvenes de Berriozar desde el principio de los años 80. Por otro lado, el espacio juvenil Gaztegune también acogerá el próximo 27 de mayo un encuentro en el que diversas personas que fueron referente en los años 80 y 90 dentro del movimiento juvenil hablarán del mismo en aquella época. Vamos ahora con la programación del Día de Berriozar. El sábado 23 de mayo se celebrará una nueva edición del Día de Berriozar, jornada festiva en la que destacan las numerosas actuaciones y participación de los grupos locales. La jornada se centra alrededor de la Plaza Eguski y ofrece a las personas que quieren acudir muestras de artesanía, encuentro de encaje de bolillos, degustación de talos, puesto del programa de hábitos saludables, además de actuaciones de danzas, batucada, hip-hop, comparsa de gigantes y cabezudos, banda de música, Doñoa de Berriozar. Al mediodía habrá calderetes en el Paseo Basoa y ya por la tarde actividades infantiles, exhibición de patinaje, danzas, bailables, toro de fuego y batería luminosa para terminar esta jornada festiva. La importancia de las variedades locales. Esta es una de las charlas que la Natura Escola tiene prevista para hoy mismo y que precisamente hablará sobre la importancia que tienen las plantas de nuestro entorno próximo. La cita, como decimos, hoy jueves 21 de mayo a las 6 de la tarde en el Aula de la Naturaleza. La ponencia será a cargo de la Asociación Agroecológica Arrea. Y por último, concierto del Grupo de Metales del Conservatorio Superior de Navarra. Hoy también, jueves 21 de mayo a las 7 y media de la tarde, un grupo de metales formado por 4 trompetas, 4 trombones, un bombardino, 2 tubas y percusión dará un concierto en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues la tónica general para el día de hoy va a ser el fresco. Va a ser momento de sacar cuando menos la chaqueta. La predicción en concreto para hoy nos cuenta que tendremos cielos nubosos con intervalos muy nubosos, precipitaciones débiles que remitirán por la tarde, viento flojo a moderado del noroeste y las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Las máximas también sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.